También secretario general de ADUN Roca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Guillermo, le va? buenos días. Buenos días. Son varias las cosas que uno le quedan como para preguntar de este tema de que se hablaba del presupuesto salarial, de la masa salarial. Hubo un recorte muy importante a los trabajadores de la universidad con este nuevo sistema para este recálculo de la zona desfavorable y todo lo demás. Eso por un lado, y después yo la escucho a la doctora Teresa Vega. La universidad tenía una deuda previsional muy, muy grande. ¿Qué pasó con todo esto? Sí, o sea, la información que han brindado fundamentalmente tiene que ver con que en el presupuesto, en el ejercicio 2010 y en la previsión para el 2011, es que las cuentas van a estar equilibradas. O sea, eso es que, o sea, lo que entra y lo que sale más o menos es lo mismo. No que están solucionados los problemas de la Universidad Nacional del Comahue. Y ese equilibrio financiero está, o sea, nosotros señalamos que, y además, o sea, porque además así lo explicitaron el año pasado cuando presentaron la nueva forma de liquidación de los sueldos docentes, era para equilibrar, o sea, se equilibraron las cuentas de esa manera, o sea, plantearon que el déficit estaba por ahí, que las cuentas había que equilibrarlas por ahí. Así que, o sea, con las nuevas formas de liquidación de los sueldos docentes, las cuentas de la Unión, entendemos que por lo menos parte de las cuentas de la Universidad del Comahue fueron saneadas. No queda muy claro, o sea, qué pasa con el déficit de arrastre, o sea, que eso todavía es algo que sigue presente. Sí, quería hacer una aclaración chiquitita con el tema de cómo se recalculó el tema de la zona desfavorable, entre otras cosas, de qué manera repercutió en los sueldos de los trabajadores de la universidad, porque por allí esto se va perdiendo y se esfuma. La mayoría de los aumentos de estos escalonados que se obtuvieron, que se lograron para los trabajadores de la universidad, han quedado licuados con esta cuestión del recálculo, o sea que prácticamente no se ha cobrado el aumento. Sí, o sea, alguno de estos aumentos, sobre todo creo que fue el de marzo, o sea, terminó de absorber en este recálculo, así que ahí el impacto se fue donde una de las liquidaciones, eso es lo que más se notó. Y después, o sea, la consecuencia de esto es que cuando uno dice que los docentes universitarios obtuvieron un tal porcentaje de aumento, depende de la antigüedad de cada trabajador, ese porcentaje es menor o mayor, o sea, porque el que tiene 120% de antigüedad, como, o sea, alguien que tiene 24 años de antigüedad en la universidad, el porcentaje de aumento es menor porque la forma de cálculo hace que sea menor. Así que bueno, esa es la situación del equilibrio financiero que se plantea que se ha conseguido en la Universidad del Comahue. Y con el tema del aumento ahora que se ha aprobado el Consejo Superior para las Autoridades, hay varias cuestiones. Por un lado, uno podría hablar, debatir y discutir lo que tiene que ver con que si es mucho lo que gana, no es poco. En este país, en muchas áreas, está totalmente desvirtuada la relación salarial y trabajo, ¿sí? Yo estoy tratando de buscar un equivalente, si podría ser equivalente, a un secretario, por ejemplo, de la facultad, con alguien que desarrolle funciones similares en la justicia. Un fiscal en la justicia gana más de 17.000, 18.000 pesos. O sea, por ahí la discusión creo que es para tratarla, ¿no? Porque incluso en general hay sueldos muy deprimidos. Si vamos a un profesional hospitalario, un médico que trabaja en un hospital gana, creo que el que más gana son 5.000 pesos por mes. O sea, está todo muy desvirtuado. Pero a mí lo que por allí más me preocupa es realmente de dónde provienen esos fondos, porque la rectora habla de un acuerdo, de un compromiso de nación para cubrir esta masa salarial, pero ¿hay algo firmado de eso? ¿Hay algo en concreto de eso? No, o sea, no hay nada firmado, o sea, en lo particular yo creo me preocupa todo, o sea, porque sí. Quizás no en la comparación con el afuera, pero sí la comparación con el adentro, o sea, pero podemos decir, no hay nada firmado. De hecho, o sea, en las primeras sesiones donde esto se trató se habló del compromiso, pero se dijo explícitamente, el secretario de Hacienda dijo explícitamente que Nación no iba a firmar nada, pero que estaba el compromiso de, una vez que se aprobara la escala salarial, de llevar adelante el financiamiento. No, nosotros, como ustedes saben, hicimos una propuesta alternativa. Y lo que hicimos fue trabajar en función de podemos decir, creer en ese compromiso y a partir de ahí hacer cálculos de utilización de esa masa salarial de una manera diferente. Yo creo que ahí hay una de las cuestiones que uno señala, o sea, quizás en el debate preciso de ayer no fue tan tematizado, pero sí en de sesiones anteriores, fue que en realidad ellos, o sea, al terminar haciendo la propuesta, se termina disparando esa masa, ese monto global de masa salarial. Porque el secretario de Hacienda, en la propuesta que le acerca a la comisión para el tratamiento, con la escala, la relación de cargos, es una propuesta en que no incluía a los vicedecanos en la grilla. Nuestra propuesta, justamente utilizando la misma masa salarial, incluía a los vicedecanos porque entendíamos que había que ir ampliando para un mejor funcionamiento de las unidades académicas, había que ir ampliando el cuerpo de gestión de cada unidad académica. Y ahí en ese momento, el día ese de la comisión, o sea, los decanos que estaban presentes dijeron, faltan los vicedecanos, bueno, los agregamos, lo pusieron con vicedecanos, la misma masa salarial, obviamente son cada 13, 14 vicedecanos más, y se le dispara. Es cierto, o sea, uno puede decir, o sea, que yo creo que por eso tampoco el secretario de Hacienda se movió mucho después de esto, porque obviamente ahí hay relaciones políticas al interior del grupo que tampoco las quiere mostrar en todas las internas. Yo creo que, o sea, para el secretario de Hacienda, que maneja grandes números, o sea, le puede haber resultado marginal esta diferencia, pero lo concreto es que, o sea, así fue como se manejaron, o sea, se manejaron con un monte más salarial y de repente mandaron otro, o sea, incorporaron 13 cargos sin importar de dónde salía la plata, si el secretario de Hacienda estaba de acuerdo o si no estaba de acuerdo. En su momento, Guillermo, habían hecho desde el claustro docente un cálculo de cuánto implicaría la erogación, digamos, que del presupuesto de la universidad si se concretara este aumento en las autoridades. ¿Se hablaba de 8 millones de pesos? Sí, creo que sí. O sea, la verdad que las cifras ya se me fueron olvidando. Uh-huh. Pensemos que esto ya estaba para su tratamiento para el mes de julio. Claro. O sea, todo 3 meses y no la fui refrescando. Uh-huh. Ayer de hecho la rectora decía que por el tema de los montos y de las masas la masa de dinero que hacía falta, no fue el tema de tratamiento. O sea, sí fue el tema de decir, bueno, o sea, está realmente garantizado. Ellos plantearon que el financiamiento debía ser genuino. O sea, el tema es que el financiamiento genuino es muy laxo la definición. O sea, porque, bueno, o sea, mientras la plata venga de nación, o sea, no es que esté tan claro que tal pesito viene para tal cosa. O sea, claro. De hecho, el secretario de Hacienda en varias oportunidades dijo que para nación nosotros somos una transferencia. O sea, ellos hacen los cálculos globales y después hacen la transferencia. O sea, no es que está planeado, ¿viste? O sea, tal peso va para pagar tantos cargos docentes. Hay una masa global destinada a la universidad. O sea, entonces, y ahí es donde uno, o sea, también se genera la dificultad de hacer el control a ver si realmente ese aumento que uno eventualmente ve aparecido en una transferencia se debe al compromiso de nación o se debe a que una política general de nación de darle más plata a las universidades o algún otro motivo. O sea, eso está lo difícil de la relación mediada a través de la gestión con nación. O sea. Claro. También se hablaba de que el recálculo para el incremento, este incremento salarial se había basado, se había tomado como base el salario del cargo del profesor titular regular, ¿no? Sí, con dedicación full. O sea, eso fue un acuerdo inicial en el mes de abril, cuando se trató por primera vez en el plenario de Consejo Superior. Eventualmente trabajar una propuesta en base al cálculo de un cargo, podemos decir un cargo testigo, que es el cargo de mayor jerarquía dentro de la universidad, dentro de la carrera docente, que es el cargo de profesor titular regular, con la máxima antigüedad y con la zona. A partir de ahí, o sea, una escala salarial de las autoridades que arrancara, que tuviera como, como piso esa, ese cargo. La propuesta que hacen ellos arranca ahora para el mes de diciembre, arranca en el 1, o sea, en el 1,10, es decir, que cualquier secretario de facultad va a estar ganando 10% más que el profesor titular regular de máxima antigüedad. Y, o sea, a partir de enero del año que viene va a ganar un 20% más. Y la, para irnos a la otra punta de la escala de cargos de funcionarios, la rectora va a ganar un 80% más que un profesor titular regular máxima antigüedad, y a partir de enero del año que viene estaría ganando el doble. Esa es la nueva escala salarial que salió aprobada, y ahí es donde yo digo que, o sea, el tema, o sea, por lo menos la relación de salarios en lo interno también me preocupa, porque yo creo que acá se confrontaron, en el fondo también se confrontaron dos concepciones de gobierno universitario. O sea, creo que en algún momento yo he dicho, es una concepción de gobierno universitario como representación, que, o sea, por lo tanto es simplemente la representación de los representados, y en ese sentido la escala salarial no puede ser una escala salarial muy diferente, o sea, no puede tener una diferencia considerable con respecto a los cargos existentes. O sea, entonces, por eso nuestra propuesta es una escala salarial, una relación mucho más moderada en esto. Partía de reconocer que sí que tenía que ser superior a la mayor categoría docente, de manera de garantizar que cualquier secretario de facultad, si era un profesor titular, si accedía a ese cargo, no perdiera plata. Pero, o sea, la relación tenía que ser menor. Y digo, la otra concepción que me parece que aquí estaba es la concepción del gobierno universitario como gerenciamiento. Es decir, o sea, no como una representación de los representados, sino que, bueno, venimos a gerenciar la universidad. Y como venimos a gerenciar, nosotros, o sea, debemos cobrar, o sea, en función de esta responsabilidad que tiene conducir una universidad con un manejo presupuestario de una determinada cantidad de plata, cantidad de estudiantes, cantidad de docentes. Me parece que en el fondo también había eso, esa concepción de decir, bueno, entonces en función de eso también está, bueno, cuánto, qué es lo que considero justo ganar yo. O sea, uno puede decir, bueno, considero justo, o sea, bajo esta concepción lo que a mí me parece justo que ganar el doble que un profesor titular. O sea, yo creo que esto uno puede hacer la lectura, bueno, yo hago la lectura también desde ese lado. Y también en este sentido creo que me parece que es uno puede decir un debate legítimo. O sea, el tema es que los mismos decanos a la hora de votar eran parte interesada a la hora de votar en esto. Claro. O sea, no. El proyecto tuvo la aprobación de 22 votos, el rechazo de 13, hubo 4 abstenciones, los apoyos fueron de 11 decanos, como decías, Guillermo, el bloque de la lista blanca de trabajadores y trabajadoras no docentes y 5 profesores del claustro docente, ¿no? Es cierto, eso no es muy común, creo, que auto o aprobar el propio aumento de sueldos, ¿no? Es una cuestión bastante delicada y bastante particular, ¿sí? Ustedes como docentes no tienen la posibilidad tampoco de aprobarse sus aumentos salariales. Sí, o sea, nosotros como docentes eventualmente, uno, si uno lo quiere mirar de una forma diferente, uno tiene del otro lado de la mesa al gobierno nacional, que claro, en el fondo dice, ponemos la plata. El que decide. Y que, o sea, si uno lo quiere ver de una manera benévola, hace el equilibrio entre todos los intereses de la nación para decidir, bueno, cuánto le damos a los docentes universitarios, cuánto le damos a otros sectores, para tener una magnitud de, por ahí, la importancia del voto de los decanos. ¿Cuántos integrantes tiene el consejo? Y el consejo tiene 48 integrantes. Claro, ¿con cuántos aprobaban el aumento? Si uno quiere hacer un cálculo, o sea, fueron 22 votos a favor, con 11 decanos quedaban 11 decanos. Si ellos se abstenían, claro, quedaban 11 votos a favor. Son muchos votos. Contra 11 son muchos votos en esta conformación y con la necesidad de, de votos positivos para el aumento. Esto es una apreciación particular. Me parece que hay hasta incluso un cierto pudor de reconocer los números, ¿no?, de lo que implicaría este incremento salarial por parte de las autoridades. Bueno, la rectora dijo no estar al tanto de lo que ella cobraría, por ejemplo, en septiembre del año que viene, de concretarse finalmente este aumento. Estamos hablando de 34.000 pesos, ¿no? Y en el caso de un decano, de 28.000 pesos. Es muchísima la diferencia, ¿no?, con otros sectores de la universidad, con otros sectores docentes, con no docentes. Y bueno, lo que decías, Guillermo, la discusión por el tipo de gobierno de universidad que tenemos, ¿no?, o que deberíamos tener, ¿no?, si se privilegia en este caso el gerenciamiento o la representación de una gran cantidad de gente que, por lo menos dentro de la comunidad universitaria, había manifestado su rechazo a este incremento. Sí, es así. Bien. Creo que por lo menos en parte se ha planteado el tema y algunas cuestiones.